Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. La policía buscó la identidad por el número de la matrícula y comparó la foto de tráfico con la cabeza. Grissom, Catherine, os presento a Víctor da Silva. ¿Qué causó eso? Habrá que sacar un molde. ¿Golpe fatal? Eso parece. Mirad las heridas que han dejado esos tajos en la mandíbula. Parecen como golpes al azar. Estaría oscuro. ¿Maltino, tal vez? Sin duda es un crimen pasional. ¿Crees que una mujer pudo hacer eso? Yo podría. ¿Me das miedo? Si queréis saber qué herramientas se usaron, tendremos que hervir la cabeza. ¿En serio? ¿Quieres que lo prepare? Bueno, ¿qué aditivo pones tú cuando hierves? Detergente. Es mano de santo. Igual que arrancar una máscara de goma. Excelente. Imagino que los habréis reconocido al instante. Eran Grissom y sus policías de investigación científica en esa serie CSI que ha sido un éxito simultáneo en todo el planeta. Algo en el fondo nos llama la atención y algo nos hace admirar a las personas que persiguen a criminales utilizando la tecnología, la intuición, la sapiencia. La pregunta ha llegado a este estudio de la cadena SER, como siempre ya en penumbra y con muy buena compañía. Ha llegado pues en los últimos meses, desde que esta serie se hizo popular en España. ¿En nuestro país ocurre lo mismo? ¿Hay policías que viven aventuras como estas? ¿Ha habido casos resueltos de formas a veces tan rocambolescas o por casualidades o por una investigación larguísima? Yo siempre digo, hoy nos van a decir también, pero yo siempre digo que la realidad supera cualquier ficción. Somos Milenio 3. Estamos aquí, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Oye, esto sí que es un equipo de auténtica investigación, ¿eh? Veo carpetas, veo papeles, veo un libro que vamos a recomendar enseguida y que vamos a sortear además entre quienes nos llamen. Y ya abiertas esas vías para participar en media hora de CSI Español, hoy, sin duda alguna. Pues sí, esas líneas ya están abiertas, ya sabéis, al 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Tenemos a los invitados idóneos para que les preguntéis sobre crímenes. Vamos a hablar sobre CSI, sobre casos reales españoles. Ya sabéis, 7640, palabra clave, milenio y vuestras preguntas. Sobre crímenes, sobre investigación, sobre anécdotas. Imagino que de todo hay, como en todas las profesiones, pero en esta con una intensidad muy especial. Y vamos a sortear 5 libros, ¿no? 5 libros muy concretos que luego Katia al final del programa da a los ganadores, entre todos los que llaméis. Pues 5 libros de CSI, casos reales españoles, escrito por Carlos Verbel, que va a ser uno de nuestros invitados, y editado por La Esfera de los Libros. Imaginaos escenas que yo creo que serían dignas de CSI, de esa serie. Por ejemplo, ¿qué tal si marcamos una fecha en el calendario? 30 de octubre del año 92 y nos imaginamos en un paraje más o menos solitario de Granada. Y yo os pregunto a todos, amigos oyentes, ¿cómo os sentiríais si de repente, por ejemplo, estando con vuestra pareja, en un momento de cierta aparente soledad, repentinamente, como si fuera un espectro, aparece un individuo embozado en un traje oriental, negro, tapado hasta los ojos, que nos dispara una ballesta, que saca una espada, que dice que es hijo de la secta de los dragones de la noche, que pretende matarnos y que encima empieza a cantar las notas de una especie de sintonía ancestral que solo él comprende. Bueno, pues estos casos son reales, auténticos, nombres, apellidos, datos y muchas veces soluciones eficaces. Muchas veces se llegó al final porque seguro que nos lo vais a preguntar, pero yo creo que los crímenes perfectos son muy difíciles. ¿Los hay? ¿No los hay? ¿Cuál es el caso que a vosotros más os impactó y queréis preguntar hoy si se investigó, si se dejó de investigar, cómo se podría investigar hoy? Líneas abiertas, 7640, palabra milenio, y nosotros comenzamos en un instante. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Pues como os decía, amigos, el estudio 1, como siempre, lleno de papeles, lleno de cuadernos, de anotaciones, de libros con esos marcadores, tanto Carlos Belver como Carmen lo llevan en diferentes colores, pero apuntando cosas, y yo creo que hoy, como siempre, vamos a aprender qué es de lo que se trata, poner una gran interrogación, como hace este programa. Si hace dos semanas hablábamos de sucesos extraños en un pueblo de Aragón, y hace uno hablábamos de Colón y su misterio, misterio histórico, pues hoy, como en una montaña rusa, nos vamos a la investigación policial. Sabéis que la criminología, pues por vocación, es uno de los temas que más nos gusta y más os gustan, lo comprobamos constantemente. Carlos Belver es el autor de este libro que tengo ahora mismo entre las manos, como digo, que suene la portada, de gran éxito además, con un prólogo de un buen amigo de esta casa que estuvo la semana pasada, hace dos semanas con nosotros, Luis del Val. CSI, Casos Reales Españoles, la esfera de los libros, y además nos conocemos hace bastante tiempo y es un periodista de raza. Carlos Belver, compañero, buenas madrugadas y bienvenido aquí a tu casa. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Oye Carlos, la pregunta es obligatoria y creo que si no la hago me matan. Ficción, realidad, ¿se parece lo que ocurre en España a lo que nos cuenta Grissom y sus chicos? Y lo supera. Yo me he encontrado con muchos CSIs en España, con casos que son tan buenos o mejores que los que ha habido o que hemos visto en televisión, y me he encontrado con muchos Grissom. Esto es un aviso para navegantes, ¿eh? Quiere decir, gente que son profesionales, vocacionales, que cuando cogen un tema lo agarran y va con ello hasta el final y que dedican mucho tiempo libre. Entonces, cuando decimos, bueno, es que esto del CSI y demás, pues es película. No, no, de película nada, ¿eh? Pero no solamente en la policía científica de la Policía Nacional, sino también en la Servicio Criminalística de la Guardia Civil, se llaman de forma diferente, o con gente, por ejemplo, como los Mossos de Escuadra, que tiene la Policía Científica también, que es muy eficaz. Pero hablando concretamente de la Policía Científica, que es la que vamos a hablar aquí en la mayor parte de la noche, son increíblemente eficaces. Lo que pasa es que, lo que yo les decía muchas veces, digo, ¿cómo esto no lo contáis? Dice, porque nosotros somos investigadores, no somos guionistas de televisión, ni somos escritores como tú, para eso estás tú. Y al otro lado de la mesa, como decía, estamos en perfecta compañía, y además es un honor que nos visite por vez primera Carlos Corrales, que es comisario general de la Policía Científica Española. Don Carlos, buenas madrugadas. Buenas noches, buenas madrugadas. Le veo, te veo ahí, rodeado de carpetas, con historias, con casos. Imagino, y te voy a hacer la misma pregunta, que a veces, como decíamos, los casos reales, lo que nos ocurre muy cerca y que no vemos, a veces estamos enganchados a la tele y no vemos que los misterios de verdad están pasando al lado, pues muchas veces superan a cualquier ficción, ¿no? Os habéis encontrado con historias, imagino, para hacer varios libros, ¿no? Sí, bueno, a lo largo de la historia de la Policía Española hay infinidad de casos en que, lógicamente, superan la ficción, son mucho más efectivos, son mucho más reales, digámoslo de alguna forma, que los que nos ponen en televisión. Y yo me gustaría preguntarte una cosa, Carlos, que también luego os van a preguntar seguro, pero a modo personal, siempre imagino que hay historias, como los periodistas, que se nos quedan de una forma, ¿no? Ahí, que fueron muy especial para nosotros. Quizá la solución de algún caso concreto, o quizá la no solución de algún caso concreto, quedarse con las dudas, te marcó. ¿Hay algún caso que tú siempre destacarías en tu podium particular? Bueno, yo en Policía Científica llevo 5 años. Mi trayectoria profesional, que se desarrolló prácticamente en los años jóvenes profesionales, fue en la brigada, en la antigua Brigada de Investigación Criminal de aquí de Madrid. Histórica. Posteriormente, Policía Judicial. Y hubo, la verdad, muchos casos en los que participamos. Siempre en la brigada, el día que estabas de retén, te hacías prácticamente cargo de todos los asuntos que entraban en Madrid, de todos los asuntos importantes. Se investigaban todos ellos, se resolvían la mayoría, y de aquellos que no resolvíamos, siempre quedaban en nuestra mente, en nuestros archivos, para que en un futuro, siempre el trabajo, más que la suerte, hacía que a lo largo del tiempo pudiéramos resolverlos. La gente enseguida nos ve consultando cosas y no me gustaría perder la oportunidad. ¿El crimen perfecto existe? ¿Hay muchos crímenes perfectos? Bueno, esa siempre es la pregunta del millón. Crímenes hay muchos, perfectos todavía no se ha detectado ninguno. Yo siempre mantengo, y lo mantienen los buenos policías, que no hay crimen perfecto, sino investigación imperfecta. La mayoría de las veces, cuando se investiga un hecho criminal, nos vamos a encontrar en que muchas veces no es la policía la primera que llega. Van a llegar unas veces funcionarios de determinado sitio, van a llegar sanitarios que van a tratar de ayudar a la víctima, van a entrar vecinos, van a entrar curiosos, y cómo no. Muchas veces quien primero la toma la noticia es la prensa. Estoy intuyéndolo. Entonces efectivamente, para la policía es muy importante el encontrarnos en la escena del crimen tal como la dejó el autor. Allí, como muy bien dice Carlos Berbel en su libro, siempre hay un intercambio de datos, digámoslo de alguna forma, entre la víctima o entre la escena y el criminal. El criminal se lleva algo de esa escena y siempre deja algo de sí mismo. Eso es lo que tiene que buscar el investigador y sobre todo el policía científico. Si nos encontramos con que esa escena ha sido alterada, ha sido modificada, nos han cambiado las líneas de investigación y nos puede llevar a conclusiones erróneas. Carlos, yo estaba contando una historia que puede parecer un guión de esos de uh-huh. televisión. Uh-huh. Un tipo vestido de ninja uh-huh. que se creía, si no recuerdo mal, Dragón de la Noche. Si nos podía recordar rápidamente algunos datos, Carmen, para que ahora Carlos nos cuente cómo pues se fueron llevando las investigaciones. El caso ocurrió un día 30 de octubre de 1992. José Luis, Román Juárez y Adoración Bravo García se encontraban uh-huh. en su coche en un lugar conocido como Cumbres Verdes, no muy lejos de Granada, cuando se vieron sorprendidos por un chico vestido como un ninja. Apuntándoles con una ballesta, hizo salir a la pareja de su vehículo y los ató a un árbol, mientras les decía que pertenecía a la secta de los Dragones de la Noche y danzaba recitando una extraña oración. Acto seguido disparó una flecha sobre el pecho de José Luis. Adoración logró soltarse del árbol y se balanzó contra el agresor, que inmediatamente sacó la katana que llevaba en la espalda y le asestó varios golpes, hiriéndola en la mano, el hombro y la cabeza. José Luis se arrancó la flecha del pecho y logró dar una pedrada al ninja, que herido salió huyendo. La pareja por fin logró llegar hasta el cercano pueblo de La Zubia. Bueno, aquí podemos tener el típico caso de un enajenado, no lo sé. Empieza la investigación, uh-huh. Carlos, y esto es para hacer un capítulo. Lo hemos leído en tu libro y es para hacer un capítulo. Sí, porque, vamos a ver, el problema era cómo identificar a este sujeto. Tuvo la mala suerte que se cayó una cartera en la cual había una invocación a Odín, cosa que a los investigadores los dejó un poco perplejos, porque claro, va vestido de ninja, se supone que es un profesor de una filosofía oriental, y Wotan Odín es un dios del norte. No tenía ningún sentido todo aquello. Lo primero que pensaron los investigadores era que se le dio la olla completamente. Bueno, empezaron a investigar y hicieron una investigación clásica. ¿Cómo? Pues a partir de la letra empezaron a hablar con todos los establecimientos donde se hicieron artes marciales. Consecuencia, eso fue un trabajo de chinos, porque hicieron una especie... Y tenemos el primer ejemplo de lo que puede ser un primer paso de investigación científica, ¿no? O sea, todos los gimnasios, toda la gente... Todos. Eso puede ser mucho tiempo. Claro, evidentemente, hicieron una especie de papel en el cual tienen que rellenar su nombre y escribir un poco y demás. Pero aquello no nos llevó a nada, porque de alguna forma el tipo este había dejado salido del circuito clásico. Evidentemente al final todo el mundo estaba muy nervioso porque claro, imagínate, Granada en esos años es una pequeña ciudad de provincia y claro, la gente no salía a la calle, y alguien llamó por teléfono a la policía y dijo, posiblemente puede ser fulano de tal. Se concentraron en él y le hicieron la prueba de grafística, que en este caso es ver si el papel que tú tienes corresponde con la letra del sujeto este. Al mismo tiempo habían llamado a Madrid, a diversos sitios donde se vendía material oriental, y casi paralelamente mandaron una información, centrando, mejor dicho, la misma dirección y el mismo sujeto. Fueron a por él y el tipo negó todo. Se llamaba Aquilino Padial, era un sujeto de menos de 17 años. 17 años, el ninja. Y el tipo negó en todo momento que él hubiera sido. De hecho, no le encontraron ni la katana, si mal recuerdo, y tampoco le encontraron el traje de ninja. Pero sí le encontraron restos, vamos a decir, de su filosofía oriental en su casa y de que evidentemente estaba obsesionado con la historia. La familia que había desaparecido aquel fin de semana, se había marchado de fin de semana, pues era un chaval normal, trabajó en una joyería. Y no podían creer que tuviera esta doble vida, en una palabra. Al final, concentrado ante la juez de instrucción, el tipo llegó a confesar, evidentemente, de que sí, de que lo que había pasado es que la televisión le había influido de tal forma que había decidido salir a cazar. Y no tenía tampoco carnet de conducir, nada por el estilo. Lo curioso de todo eso también es que cuando el sujeto que fue agredido con la flecha, el tipo que estaba desangrándose, que salvó la vida, vamos, por los pelos, cogió el coche, condujo varios kilómetros y cuando empezaron a pedir ayuda nadie les ayudó, salvo una señora que le vio desde una ventana y dijo, llamó a la policía, pero toda la gente que pasaba por allí pensaban que estaban locos o que les pasaba algo, o sea que... Y el miedo también, me imagino. Y el miedo impresionante. El otro desapareció, quiero decir, claro, los dos, tú fíjate cómo tuvieron que vivir los siguientes meses mientras que el sujeto pues estaba en la cárcel, nadie estaba seguro del todo de que fuera este tipo. La policía científica, la Brigada Provincial de Policía Científica sí estaba seguro porque cuando hicieron el cotejo de las dos, de la letra dubitada e indubitada, tanto el sujeto, la que habían dejado, mejor dicho, en la escena del crimen, como la de que habían obtenido el sujeto, llegaron a la conclusión al 100% de que era él. Entonces, llega un momento en el cual el investigador tiene la certeza, aunque dice, bueno, esto no es, dijéramos así, pues una fórmula matemática, pero ellos llegan a tener la certeza completa de que ese tipo es el que están buscando. Es curioso, cuando lo tienen tan metido, es curioso cómo llegan a la conclusión. Y les puedes meter todo tipo de dudas, dices, sí, todo lo que tú quieras y demás, pero dentro de mí tengo la seguridad material de que este tío es quien lo hizo. Pues un primer caso, ahora vamos a hablar con Carlos Corrales, donde la grafología, o el análisis de la que además interesa mucho a nuestros oyentes, tiene algo que ver y nos hace llegar a una pista. Hemos preguntado rápidamente a una compañera amiga de este programa también, experta en grafología y que ha estudiado también la firma de algunos asesinos, Clara Tahoces, para que, quien no lo sepa, pues sepa, nunca mejor dicho, qué es eso de la grafología y más o menos qué rasgos nos cuenta ella, porque claro, esto es muy subjetivo, pero qué rasgos parece que identifican a un tipo de asesinos. Veremos luego, debatiremos si tienen razón o no. Clara Tahoces. Las letras con fuertes empastes. Esto es una cosa que se ve como unas letras que se ciegan o se cegan en los óvalos y también las partes bajas quedan como si fuera como si un boli estuviera defectuoso y la tinta se hubiera salido. Y diera como un especial relieve a la letra, que eso en apariencia, si quitando, descartando la posibilidad de que un bolígrafo esté defectuoso, en verdad, pues es un rasgo de fuerte sensualidad, que eso se ve en muchos casos, sobre todo de asesinos que tienen unas tendencias de tipo sexual o un móvil sexual para cometer esos crímenes, ¿no? Y luego hay otras cosas, por ejemplo, los asesinos que utilizan armas blancas, como por ejemplo puede ser el caso de Jack el Destripador, se observan como rasgos de cuchillos y de objetos punzantes en la firma y en las letras, ¿no? Por ejemplo, la firma de Jack el Destripador, él firmaba Jack the Ripper, este D que es THE en inglés, pues la T, la barra de la T la hacía como si tuviera una forma de cuchillo, ¿no? Y en este mismo asesino destacan un rasgo que son lo que llaman micrografismos en grafología, que son una especie de dibujitos muy pequeños en de tamaño minúsculo que él hacía en las cartas que mandaba al Scotland Yard contando sus fechorías y en los que se escenificaba a sí mismo asesinando a sus víctimas, ¿no? Estos micrografismos son muy típicos de los psicópatas, de las personas psicopáticas. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Pues a ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y vuestras preguntas, vuestras opiniones ya nos están llegando muchas. Por ejemplo, la de Cristina desde Cáceres, que pregunta que cómo se llega a ser CSI, qué formación se necesita y si les preparan psicológicamente para enfrentarse al crimen. De lógica, ¿no, Carlos? Bueno, es de lógica y es una pregunta que incluso la Comisaría General nos hace muchísima gente. Mucha gente que nos visita, otros que nos escribe, nos llama, y muchos hijos de amigos o de compañeros y tal. Bueno, yo toda esta gente que está interesada no se entra directamente en policía científica. Primero hay que hacer la oposición al Cuerpo Nacional de Policía, cualquiera de sus dos escalas o categorías, a la escala básica o a la escala ejecutiva, y después de superados los cursos de formación en la escuela, pues entonces, si hay vacante, pues se puede optar a ingresar en alguna de las unidades de policía científica. Carlos, hablábamos ahora mismo de... Vamos a seguir luego con las preguntas de los oyentes. De grafología, la escritura nos revela ciertas cosas. ¿Os habéis encontrado con más casos parecidos donde la escritura ha ayudado, aparte del ninja de Granada? Bueno, la escritura es una de las áreas fundamentales en policía científica. la tenemos dividida en dos áreas fundamentales. Una, el estudio de documentos, o sea, falsedad documental, y otro, el estudio de la escritura manuscrita. Nosotros no vamos a ir buscando cuáles son los rasgos psicológicos. Claro, pues es peligroso también, ¿no? Porque imagino que ahora alguien está escribiendo y dice, bueno, si Clara pilla mi firma, vamos. Pero no siempre imagino que indicará esos rasgos, ¿no? Nosotros lo que vamos a ir buscando es la identidad de la persona que ha realizado esa escritura. Es decir, en nuestros bancos de datos tenemos miles y miles de escrituras ya detenidos, pueden aparecer en otros hechos, se van a cotejar. O en un momento determinado, cuando hay un sospechoso, se le pide o bien al juez o a los compañeros que haga un escrito o redacta un escrito con una serie de palabras que nosotros le vamos a decir que puede contener en el documento en que se está estudiando. Entonces lo que vamos a estudiar precisamente son los rasgos de esa escritura. Vamos a comprobar la identidad, si cierra más o menos las letras, si las prolonga. Hay que tener en cuenta que una persona que intente disimular su escritura, cuando redacta un texto lo sucesivamente largo, al final va a incurrir el mismo y siempre va a dejar algún rasgo de esa escritura normal que tiene. Aparece la querencia que tiene, efectivamente, diríamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los estudios? Aparte, van a mirar la profundidad de los rasgos, la profundidad del surco de la letra. Se van a estudiar con diversas luces oblicuas, que nos van a dar pues esa profundidad, esa prolongación de rasgos, esa repetición de determinadas de lo que estábamos hablando antes, y se va a hacer un estudio comparativo, se va a medir las longitudes de esas letras, de los arcos, de ¿y las suele vueltas. Dar resultado? ¿Suele dar resultado? Prácticamente si tenemos suficiente escritura al 100%. ¿Al 100%? O sea, es como una huella dactilar nuestra escritura. El estudio es distinto, pero al final se va a identificar perfectamente. Hay una cosa importante aquí. La esencia del trabajo de policía científica es comparar una cosa con otra. Siempre la prueba que obtienes de la escena del crimen o de la investigación, compararlo siempre con otra cosa. Esa es la prueba. Yo siempre se lo digo también a gente del comisario que trabaja con él, digo, o sea, lo vuestro siempre estáis comparando una cosa con otra, y claro. Dice, es la esencia de todo, o sea, siempre si pillamos un pelo, si tenemos una huella, si tenemos pues lo que pasa, por ejemplo, en el tema de grafística, es verdad que ellos solamente comparan las letras, no van más allá porque a interpretar lo que es la escritura. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver, hombre, en investigación, tú fíjate los rasgos, claro. Pero los especialistas en grafística van más allá también. Quiere decir que, aunque no se lo pida la policía científica, ellos saben de grafología y saben si este tipo pues tiene rasgos psicopáticos, si es un paranoide, si es un tal. Pero eso no lo vuelca normalmente en sus informes. Se limitan a decir, este es el individuo. Vamos, si te parece, Carlos, con algunas de las preguntas para que os hagáis una idea y seguiremos en la segunda hora de lo que está preguntando ahora mismo la gente a través del 7640 y de las dudas que están teniendo. Bueno, a modo de resumen, decir que la gente pregunta sobre todo por el caso de Alcácer, por el caso de los Galindos, el de los marqueses de Urquijo y también el asesinato del padre Coraje. Esos son los cuatro temas estrella que nos está preguntando todo el mundo. Claro. Por ejemplo, un oyente, Javier Piñeiro, desde Coruña, nos dice, ¿por qué los CSI españoles no han podido resolver el caso de Alcácer? ¿O es que los resultados no se han dado a conocer? Bueno, luego, si queréis, hablaremos de Alcácer, o al menos puntualizaremos, ¿no? Ahora más o menos vamos a ver un panorama de qué piensa la gente. Bueno, muchos seguidores de la serie. ¿El CSI de España también posee semejante tecnología de investigación como la que vemos en la serie? Pregunta importante, ¿no? Muy importante. ¿Para luego desarrollarla, si te parece, o para comentar? Sí, perfecto. Para desarrollarla. Sí, pues, sí, sí, sí la tiene, ¿eh? Yo la avanzo, ¿sí? Ya, sí la tiene. Pues sí. Fíjate, eso yo creo que la gente no lo sabe y nos gustaría conocer un poco más. Quería recomendaros dos buenos libros que explican el tema. Uno, CSI de Carlos Berbel, es el que estamos recomendando, y el otro es Psicópatas, Criminales y Asesinos, de Carlos Berber y Salvador Ortega. Y un buen amigo, escribe Salvador Julio Ortega. De Palencia. Está muy enterado, Julio. También otro oyente nos dice, si seguimos preguntándonos por el crimen perfecto, es imposible de resolver, por lo tanto, es posible. Otro oyente, ¿cuál ha sido el caso más impactante en el que no hubo explicación científica? Saludos desde Dos Hermanas, Sevilla. Bueno, luego si queréis los dos, un caso de esos que digáis, bueno, aquí nos quedamos casi al límite de no saber qué ocurría, ¿no? Que alguno habrá, imagino. Un caso más, José de Cáceres, el caso de las niñas de Alcácer, ¿fue esclarecido por el CSI o aún no se ha resuelto? Otro oyente nos dice, si tenemos tan buen equipo de CSI y tan buena tecnología, aún hay miles de casos sin resolver. Yo creo en el crimen perfecto. ¿Miles? Sí, es mucho hablar miles. Sí. Sí. Sí, es mucho hablar miles. Mucho hablar miles. Hay muchos casos. José Manuel de Córdoba se pregunta, ya un poco retorcido, ¿cuál ha sido el crimen más sádico ocurrido en España? Hombre, los hay a estas horas, os dais cuenta. A las 2:01 quieren que, claro, y luego pasa lo que pasa, que nos echan la culpa y dicen que no duermen con este programa. Mira, está muy curiosa. ¿El CSI español puede decir algo sobre las caras de Belmez? Ah, bueno, las famosas caras de Olmedo. Le preguntaremos sobre las caras de Olmedo, sí, señor. Y este más de actualidad. Buenas noches, Iker. ¿Por qué con tanto avance científico se está tardando tanto en desenmascarar a Tony King, Eugenia de Prado? Otro caso, imagino que tiene que ver en el libro. ¿En qué sentido? Es que la cuestión está en que en el caso de Sonia Caravantes está contrastado que él fue. Efectivamente. En el otro, o sea, no. Claro. Es curioso también la leyenda, la gente va incorporando cosas, y lo vais a ir viendo esta noche, que seguro que a veces no están en lo cierto, pero se generan leyendas. Sí. Y ya veréis cómo... Me parece a mí que vamos a tener que hacer un programa de radio solamente de CSI, ¿eh? Ya dedicado. Me decía también para que era un policía, nos decía, soy policía, y os aseguro que en España se trabaja más con el coco que con toda la parafernalia americana. Un saludo. No, bueno, también es verdad. También un momento, es verdad. Un momento, hay una cosa que es importante. Claro, vamos al informativo. Vale, volvemos en un momento y tenemos una hora por delante, ¿vale? Venga, vale. Compañeros, gracias. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin Nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Pues 2 y 6 minutos, en el estudio 1, en el estudio central de la cadena SER, el piano, las mesas, la foto de todos nosotros por ahí y la mejor compañía. Carlos Bebel, periodista y escritor, autor de CSI, Casos Reales Españoles. Sorteamos 5 ejemplares, lo ha editado La Esfera. Entre las llamadas del 7640 que nos están abrumando, como siempre, además con preguntas pues inteligentes y que meten el dedo en la llaga. 7640, palabra milenio. Y por supuesto también con el comisario general de la Policía Científica, Carlos Corrales, y yo creo que ya estamos aprendiendo y metiéndonos en un mundo que, claro, que nos fascina, ¿cómo no? Pequeño apunte, porque Carmen, hay que informar a nuestros oyentes de que, bueno, tenemos una semana que yo no sé si vamos a sobrevivir a ella, ¿no? Pues yo no sé, nosotros no lo sé y ellos tampoco, porque tenemos Milenio 3 para rato, durante toda la semana. Empezaremos el miércoles, como siempre el domingo, este domingo a las 3 de la madrugada tenemos el programa normal, pero luego el miércoles, el día de Nochebuena, habrá un especial sobre Navidad. También tendremos otro especial el sábado, donde tocaremos pues todos los misterios bíblicos, los misterios en torno a Jesús, en torno a la Sábana Santa. El domingo 28, de 10 a 11 de la noche, igual que el sábado, también tendremos un especial donde ahondaremos en todas esas curiosidades en torno a la Navidad. Tradiciones, fin, supersticiones, la estrella de antropología, Belén, los reyes magos, de dónde vienen. Y el día 31, el día de Nochevieja, pues despediremos el año con vosotros a las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, y luego se repetirá de 10 a 11 de la noche. Y pues haremos un especial sobre lo mejor de Milenio 3 desde septiembre hasta ahora. Luego volveremos a dar los datos, porque bueno, lo importante es que vamos a estar con vosotros, muchos programas, una gran cantidad, y estoy seguro que sobre este tema de la investigación policial científica en España, por lo que estamos viendo, habrá que hacer más de uno, porque los temas evidentemente son muchos. No os olvidéis que el domingo de madrugada a las 3, nuestra segunda edición para los más noctámbulos, vamos a tener cosas como esta. Ya sabéis que estamos recuperando el teatro en la radio, estamos recuperando las dramatizaciones, los actores, recordando algunos hechos más y menos dramáticos, más y menos sorprendentes, que ocurrieron en nuestro país. No os lo perdáis a las 3 del domingo, porque vamos a recordar una historia extrañísima que salió en los telediarios y que tenía que ver, y vaya si tenía que ver, con el misterio. Esto es lo que se está preparando ahora mismo en el cuadro de actores y el equipo de producción dirigido por Mariano Revilla para este domingo, para todos vosotros. Aquel día el telediario abrió su tercera edición con una noticia sorprendente. Un viajante de comercio de Sevilla había sido perseguido por un misterioso artefacto. 2 destacamentos militares de la base de Morón de la Frontera se han desplazado hasta la carretera de Castillo de las Guardas para analizar las huellas calcinadas por el objeto volante no identificado. En la zona todo es confusión y temor. En el único bar de Lagunilla, un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca, se había formado un considerable revuelo. Yo os digo que ayer se vieron 2 luces como esas cerca del Paso de los Lobos. Las vi con mis propios ojos. Yo te creo. Mi difunto padre vio uno de esos cerca de Béjar, en pleno día. Si hasta Atanasio, el médico, debió encontrarse con un demonio de esos hace un par de semanas. Está claro, patrona, pero ¿de dónde vendrán? ¿Qué querrán de nosotros? Dígame. Pues todo eso y mucho más. Unas noches de miedo en la Sierra de Béjar, en la magnífica Sierra de Béjar, que recrearemos a las 3 el próximo domingo. Nos lo temíamos y no nos lo temíamos. Alcácer, Los Galindos, tecnología. Nos preguntaban también por la hipnosis regresiva como uno de los medios que se sabía que en juicio ya se había utilizado. Nos preguntan evidentemente por grupos que pudieran ser sectarios, que matan a gente. Ahí está la sombra de Alcácer, pues que es muy alargada evidentemente, y hablaremos de lo que podamos. Uno de los casos que nos llama la atención, y ahora mismo, Carlos, vamos con lo de la tecnología, uh-huh, que se ha quedado ahí en el aire y es muy importante, si contamos con uh-huh tecnología como en la película o no. Seguro que os va a sonar mucho esta recreación, que sin duda alguna nos demuestra que en España también pasan cosas como estas. Si hubiera un guionista y lo hiciera en Estados Unidos, seguro que sería un auténtico éxito, un emparedado. Vamos a ver qué nos contaba CSI. Ya he llegado. ¿Confirmas que es humano? Metacarpo, falanges... No hay duda alguna. Buen trabajo, Nick. Ha de haber una forma más sencilla. Cuando un cuerpo se descompone en el hormigón, crea una bolsa de aire sellada al vacío. Si lo hacemos así, se abrirá como un bote de pepinillos. $10 a que el dueño vende la casa. Según la ley, tienes que registrarlo todo. 3 habitaciones, 2 baños y un esqueleto. Y la famosa sintonía que ha dado la vuelta al mundo de los Who de CSI, con ese Grissom sacando un cadáver emparedado. Vaya forma de morir. Pero es que en España, nos lo cuenta el libro, nos lo va a contar ahora los investigadores, han ocurrido casos como este. Muy brevemente, Carmen, ¿qué pasó en Vallecas? Solo los datos más básicos. El 16 de febrero de 1993, la policía encuentra tras el muro de una vivienda abandonada el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición. Debido a ello, las huellas dactilares no pudieron ser identificadas y se tuvo que recurrir a buscar aspectos peculiares, como un tatuaje que el cadáver llevaba en el antebrazo izquierdo, un corazón rojo y 2 iniciales, S e I. Tras muchas preguntas e investigaciones en tiendas de tatuajes y con expertos, lograron localizar varios nombres y contactaron con las familias. Sus padres confirmaron que se trataba de Agapito Arenas González, un hombre que había caído en la droga y hacía años que no sabían nada de él. Carlos Corrales, comisario general de la Policía Científica. Casos como estos, que como vemos se dramatizan en la ficción, ocurren en la realidad. Aquí al lado, en Vallecas, un emparedado boca abajo, nos parece de terror, sinceramente, ¿no? Pero ocurre y os encontráis con estos casos, y a veces sin huellas. ¿Dónde se empieza la investigación ahí, no? Bueno, lo primero que hay que hacer, efectivamente, cuando se encuentra un cadáver, primero es el recuperar todos los restos de ese cadáver mediante un trabajo prácticamente de antropología. Es realizar un trabajo como si estuviéramos en Atapuerca, muy despacio, muy profesional, sin perder ningún resto óseo, porque los muertos, como muy bien dice Carlos Berber, los muertos también hablan. Los muertos también hablan, vaya frase. Entonces, aquí estaba, efectivamente, no se pudo recuperar tejido lofoscópico de los dedos, con lo cual hubiera sido mucho más fácil la identificación, ni se pudo regenerar dado el avanzado estado de descomposición, pero sí, efectivamente, tenía unos tatuajes. Entonces, hay que tener en cuenta que el tatuaje, aunque ahora se ha puesto de moda, pero hace unos años no era tan frecuente. Lo tenían, pues bueno, algunas personas muy determinadas. Era síntoma de un extracto social muy concreto, ¿no? Quizás. No, más que nada lo solían llevar muchas veces los determinados delincuentes. Cuando estaban en prisión se tatuaban determinados nombres, determinados signos, e incluso determinadas marcas que entre ellos pues les decían que habían estado o habían pasado por una prisión y que ellos mismos reconocían entre ellos cuando se encontraban en la calle. Era muy característico en la mano, pues por ejemplo, llevar 5 puntos, como los 5 puntos de del dominó, del número 5, y lo único que quería decir era que era uno entre 4 paredes, uno de los más característicos. Entonces, bueno, dentro de la población reclusa era muy frecuente, el que se hicieran este tipo de tatuajes. Se grababan los nombres de la madre, de la novia, de un ser querido, se ponían figuras de cristos. Otra población, otra serie de personas, Muy aficionado al tatuarse eran los legionarios, soldados profesionales, etcétera, etcétera. Los marineros también. Marineros. Don Juan iba tatuado, con lo cual chocaba muchísimo el padre del rey y decía, bueno, ¿cómo es posible? Claro, es que los marineros de precisamente del siglo XVIII, cuando el capitán James Cook visitó la Polinesia, desde la Polinesia trajo precisamente esa costumbre de tatuarse, de tatuarse los taraceos, que decíamos en castellano antiguamente, ahora se dicen tatuajes, los taraceos. Entonces es cierto que lo que dice el comisario, que es tan identificativo un tatuaje como puede ser una huella. En el caso de Aquilino Padial fue fundamental una cosa que antes, a la cual hacía referencia uno de nuestros oyentes, es decir, la tecnología es importante, pero que funciona, o lo que es crucial es la mente investigadora del policía. Todo, ¿no? Es cierto, por ejemplo, en este caso fue fundamental el factor humano, que es un policía de la comisaría de Vallecas, un agente de policía, que era tan aficionado a los taraceos, a los tatuajes, que censaba a todos los tipos que tenían. Es decir, tú llevas un pequeño tatuaje y te hacía un dibujo, un clavado de tu tatuaje y lo incluía directamente en una pequeña colección que él tenía, que ahora está informatizada y que tiene la policía y que forma parte de la policía. Él ha entregado a la policía. Posiblemente sin el celo profesional de ese agente hubiera sido imposible identificar a Aquilino, hubiera sido prácticamente imposible. ¿Qué ocurre? Cuando tienen ese tatuaje que es tan identificativo con una huella dactilar, se van a la policía y entonces les toca la lotería porque se encuentran con este agente. Y esta gente dice, no, yo tengo aquí un censo. Y justamente había cinco tatuajes que podían coincidir con ese. Y el trabajo fue después pura llamada telefónica y ir a ver a los familiares, identificar a Aquilino Padial. Y a partir de ahí fue tirar del hilo. Pero efectivamente, además, no solamente está lo que hizo este policía de la comisaría de Valerica, se hacía prácticamente en todas las unidades de policía judicial, tanto de las brigadas como de las comisarías. Pero además hay una cosa, desde hace mucho tiempo en policía científica se rellena una ficha antropométrica en que van a constar todas las características de los detenidos, la estatura, el color del pelo, el color de los ojos, si tiene cicatrices, si le falta algún dedo, si tiene algún defecto al andar, al caminar, si tiene alguna lesión, etcétera, etcétera. Todo eso se recoge, actualmente está informatizado, forma parte de nuestro banco de datos de Interpol. Y lógicamente ahora podemos incorporar a nuestro banco de datos no solamente la imagen, sino la fotografía de esos tatuajes, con lo cual la identificación es mucho más rápida. A mayor número de datos que vayamos dando haciendo la búsqueda en los ficheros, menos candidato nos va a dar y más selectivo va a ser la búsqueda. Antes era la escritura, ahora el tatuaje, diferentes formas de llegar a una víctima en este caso, pero yo me quedo también, Carlos, con la escena, ¿no? La escena que tuvieron que vivir una serie de personas de baja extracción social que están en una casa y de repente tiran un tabique y se encuentran a este hombre drogadito, emparedado boca abajo con las piernas hacia arriba. Imaginaos por un momento en una noche como ahora, a estas horas por ejemplo, dar a un tabique y que aparezca... Y una nube de moscas saliendo del agujero. Vamos a hablar de esa pregunta, tecnología, ¿os parece? Uh-huh. Tecnología, ¿qué disponemos? ¿Qué se está haciendo? Y lo hacemos con nuestra voz, Carlos Barroso, que os voy a introducir en una cosa que es por la que adivinábamos que toda la gente iba a preguntar. Y siguen preguntando, ese 7640, sí. Salva de Madrid, por ejemplo, nos decía, ¿existen esas gafas de ver sangre, aunque se limpie la moqueta? Sí, efectivamente, sí. Interesa la tecnología, ¿no?, que se utiliza al verlo en CSI. Bueno, pues vamos a ver, efectivamente, en CSI estamos viendo que se ve una luz, es una luz forense, es una luz de una frecuencia determinada de onda y con una cierta oscuridad, y utilizando un producto que estamos utilizando nosotros, denominamos luminol, nos va a hacer, incluso aunque se hayan limpiado esas manchas de sangre, va a reaccionar y nos van a dar una luminiscencia, con lo cual se van a poder recoger, se van a poder incluso fotografiar, y una vez trasladadas al laboratorio, en el laboratorio de biología ADN nos va a determinar efectivamente el grupo sanguíneo, si es de hombre, si es de mujer, y sobre todo el código genético o el perfil genético de esa persona, de esa sangre, a quien pueda corresponder. ¿Cómo adelanta la ciencia, cómo avanza la tecnología y cómo puede utilizarse eso en favor de descubrir misterios, que es lo que hace en el fondo la policía científica? Hay una cosa que es importante, muy importante explicar. con Internet, con el mundo se ha empequeñecido. Las policías mundiales se conectan en tiempo real. La Policía Científica Española, junto con la Servicio de Criminalística, están unidos también en una organización que se llama EMSI, que es, digamos, un centro de coordinación y homologación de trabajos. Bueno, es una red. Eso que es. Ha cumplido este año precisamente 10 años de existencia. La Comisaría General fue socio fundadora de la red EMSI, y es la Red Europea de Laboratorio de Ciencia Forense. No solamente estamos en esta red policías, sino hay también universidades, hay cátedras de medicina legal y hay institutos de toxicología. En España somos tres laboratorios los que actualmente estamos integrados en EMSI: el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil, el nuestro, por supuesto, como socio fundador, y desde hace 3 años, me parece, le dimos el espaldarazo y consideramos, defendimos ante EMSI que debía estar también con nosotros el Instituto Nacional de Toxicología. En la actualidad me parece que somos 36 países con cerca de 70 laboratorios. Ellos lo que hacen es intercambiar no solamente conocimientos, sino homologan técnicas, formas de trabajar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el análisis de escena de crimen, por ejemplo, que se hace en España, es idéntico en metodología que se hace, por ejemplo, en Francia, en Alemania o en Inglaterra. Pero no solamente eso, los americanos, por ejemplo, son especialistas, digamos, en producir esa tecnología que estamos viendo en CSI, que ellos tampoco tienen esa tecnología superpuntera. Pero la que ellos tienen, la que ellos utilizan en estos momentos, es la que utilizan también aquí en España o lo que utilizan en el resto de Europa. Quiere decirse que todos en el avance de la investigación van al mismo tiempo. Gracias a la tecnología, antes sería imposible. Gracias a la tecnología, claro. Y sobre todo, claro, porque ahora mismo no solamente es eso, sino que además los policías científicos de aquí en España hablan con los de Estados Unidos o hablan con los de Inglaterra o Francia en tiempo real. Pues, es decir, que se ha formado una red ahora mismo. Luego, sí. Yo además también añadiría una cosa: no solamente EMSI, que en definitiva es un órgano consultor, para nosotros también es mucho más importante, y están las policías de todo el mundo, que es Interpol. Interpol, en la Secretaría General en Lyon, bianualmente nos reunimos todos los directores de laboratorio de todas las policías del mundo, de todos los países asociados a Interpol. Ahí intercambiamos, tenemos lo mismo que en EMSI, el mismo número de grupos de trabajo, que son 14, en que abarca todas las áreas de la ciencia forense, y ahí en Interpol vamos a intercambiar experiencias, datos, información, tecnología, metodología, etcétera, con todas las policías. Lo que nos da impresión, a ambos Carlos lo digo, uh-huh, es que esto ha avanzado muchísimo, evidentemente. Y lo que está preguntando la gente es si esto antes, si tuviéramos estos medios hace unos años, hubieran pasado casos como estos. Escuchamos y ahora hablamos, ¿vale? Borrar jamás de la memoria. Nombres de pueblos que quedaron marcados para siempre, como Alcácer. Nombres de lugares mucho más concretos, que fueron en su día un inexplicable baño de sangre, como el Cortijo Los Galindos. Existen casos que sobrecogieron durante meses a España entera, y sobre los que se fue posando la bruma de la duda y el olvido. Muchos se hacen la eterna pregunta: con los medios del siglo XXI, ¿estos incidentes de la España negra hubieran sido resueltos con rapidez y eficiencia? La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Lo sospechábamos, Alcácer, Los Galindos. Nos preguntan por la posibilidad de snuff movies, uh-huh, de grupos sectarios. Vicky de la Coruña nos preguntaba si conocían algún caso nuestros expertos sobre snuff movies en España o solo son leyendas. Un momento, porque hablando de Alcácer, pues nos recordaban historias dramáticas. ¿Quién nos recuerda sonidos, por ejemplo, como estos? Yo no puedo pensar que haya muerto así, de esa manera. No los perdono, no los perdono. Que hagan con eso igual que han hecho con mi nieta. Lo mismo, exactamente igual. Que los mate, que lo quemen con gasolina, con lo que pite. Que eso ha sido un crimen. A sangre fría, eso no se hace. O si os acordáis, hace ya más de un año, cuando hicimos un especial sobre ese crimen, claro, perfecto es mucho decir, pero que quedó ahí impune, por lo menos impune, en Los Galindos, y hablábamos con la madre de José González, de una de esas personas. Luego hablaremos del fuego, que estaba, pues, el tamaño era casi como el de un muñeco reducido por el fuego, junto a su esposa, en la entrada de ese cortijo, una imagen dantesca. Hablábamos con Los Galindos y veíamos que después de un cuarto de siglo, nadie podía olvidar. Los cinco que mataron, de los cinco, ¿a cuál más bueno? No había uno malo. Los matan, hablan de ellos, le echan la culpa y no lo defiende nadie, ni los amos. Los amos al revés, los amos querían... Vamos, que no pareciera. En todo este tiempo, la policía y los investigadores, ¿qué les han dicho? La policía se portaron muy bien, pero cuando llegaban al sitio, pues ya se quedaban otra vez, ya se aflojaban. Los mismos, el grupo que lo cogió primero, el que lo cogió segundo, todo. El juez parecía como si fuera de familia, que los van a coger, nada. Y el abogado igual. El abogado que sí, que no van a parar, que nada, que tampoco, nada. Que ellos no robaron, ni ellos tenían dinero, ninguno de los cinco, nada. Los mataron sin saber por qué ni por qué no. Crímenes y historias que han quedado en el subconsciente colectivo. Yo, Carlos, te lanzo primero a ti la pregunta, luego a Carlos Verbel. Sé que son dos historias muy diferentes, ¿no? Pero Alcácer y Los Galindos se llevan la palma. ¿Por qué la gente pregunta tanto por estos casos? Y la pregunta lógica es, si hoy contásemos con los medios de la CSI, vamos a llamarlo así para que todos nos entendamos, si hubiera solucionado, si hubiera sabido quién mató en Los Galindos y quizá hubiéramos sabido quién estaba detrás de Alcácer, si es que hubo alguien más, como se sospecha mucha gente. Vamos a ver, el crimen de Los Galindos transcurrió hace muchísimo tiempo. De entonces a esta parte, los medios de investigación, los medios técnicos han avanzado muchísimo, y yo parto también, hay que reconocer, no solamente los medios técnicos, sino la formación profesional de los investigadores y de los técnicos que van a ir a la escena del crimen. Lógicamente, 25 años después, hubiéramos realizado, tanto Guardia Civil como nosotros, que nos hubiera correspondido, hubiéramos realizado las investigaciones de otra forma completamente distinta. ¿Quién nos hubiera hecho nunca, Carlos? Pues no lo sé, desconozco los pormenores del caso. Lo que siempre he dicho anteriormente... Parece que se movieron cuerpos... Efectivamente, una cosa primordial en la escena del crimen es no alterarla, el modificar la situación de un cuerpo, el mover un mueble, el darle la vuelta a un cadáver, incluso muchas veces, que es una costumbre muy frecuente, que yo siempre he dado instrucciones para que no se hiciera, puesto que los muertos se pueden identificar después, para ver si tiene el documento de identidad, para ver quién es, aunque sea una muerte natural. Eso va a inducir a error luego en la investigación. Luego, los rastros que se dejan, las colillas de la gente que fuma, nos va a inducir a error luego a lo mejor. Luego siempre hay cosas que, si una persona, ya estamos diciendo que el criminal se va a llevar algo consigo de la escena del crimen y va a dejar algo, lógicamente, si entran muchas personas en un lugar, van a llevarse esas cosas que nos ha dejado el autor, incluso nos van a dejar las suyas, con lo cual se va a orientar la investigación por otros derroteros, nos va a inducir error y al final pues vamos a fallar. Pero hay que tener en cuenta, tanto en uno como en otro, por ejemplo, el de Alcácer es otra cosa completamente distinta. Alcácer no está cerrado, en Alcácer hay una serie de detenidos, y en Alcácer falta detener a Antonio Anglés, que es el principal. Se hizo una magnífica investigación, se formó luego un grupo conjunto entre Guardia Civil y Policía, se le hizo el seguimiento de Antonio Anglés cuando se fugó hasta Lisboa, allí sabemos que embarcó en un carguero, que le descubrieron como polizón, que se cogió un bote y se lanzó al agua, que una patrullera lo devolvió otra vez al barco, y que cuando llegó a Irlanda, pues en el camarote que estaba había desaparecido, estaba la escotilla abierta y había desaparecido un chaleco. Se conoce que ganó la costa nado, aunque hay otra teoría que dice que también pudo ahogarse. Prueba de ello es que unos meses después nosotros recibimos de la policía irlandesa, tuvimos conocimiento a través de los compañeros de la Comisaría General de Policía Judicial, que en el condado de Cook había aparecido un cráneo que lo tenían en la universidad. Lo reclamamos por si podía haber sido, si era el de Anglés. Nos dijeron que estaba en muy malas condiciones el cráneo, puesto que había sido cocido en cal viva y estaba en un expositor, y que anteriormente habían hecho una serie de pruebas, tanto la policía irlandesa como la inglesa Scotland Yard, y no habían podido obtener ningún perfil genético. ¿Tú tuviste, Carlos, ese cráneo, el cráneo sí, supuesto lo tuvimos, inglés en las manos? Lo tuvimos en la comisaría general, pero bueno, no era inglés. Reclamamos ese cráneo, conseguimos la correspondiente autorización y se trasladó el cráneo a la comisaría general. Se hicieron durante 6 meses estudios. No coincidían los estudios antropométricos con las imágenes que teníamos de las fotografías de Antonio Inglés, puesto que tiene una disfunción en una de los arcos superciliares, y al final nuestro laboratorio de biología, tras 6 meses de intentos, consiguió hacer extracción de ADN. Se comparó con los familiares de Antonio Inglés. A pesar de la cal. Y se determinó que no correspondía a Antonio Inglés. Entonces, la investigación sigue abierta. Hay que tener en cuenta una cosa, que aunque haya pasado tiempo, ni la Guardia Civil ni la policía olvidan. Tienen una memoria histórica en sus archivos, y que para nosotros ningún caso está cerrado, aunque de momento no se haya podido resolver. Carlos, tú como periodista, pues mira, ¿por qué se nos ha quedado tan...? Mira, por ejemplo, con el de los Galindos, mi buen amigo Salvador Ortega Mayén, que además es colaborador de este programa, estuve investigando precisamente los Galindos y más de una vez le pregunté, bueno, ¿qué realmente se hizo mal ahí? Dice, bueno, pues lo que se hizo mal es que, primeramente, no fue profesional nada de lo que se hizo en aquel momento, no se protegió la escena del crimen. Allí entraron los periodistas, entró hasta el Sum Sum Corda, y alteraron completamente toda la escena del crimen. Era imposible llegar a ninguna conclusión a través de las pruebas que se pudieran obtener. Eso es lo que se hizo mal. Quizá no se tenía entonces la formación, es uno de los primeros pioneros en este campo, que consideraba que era fundamental preservar todo la inspección ocular. En el caso de Alcácer, también yo hablo con gente que estuvo investigándolo y me dicen también que la inspección ocular primera, la del cuando se encontraron a la niña, no se hizo demasiado bien tampoco. ¿Qué ocurre? Pues que simplemente no comenzar bien un caso, no analizar bien un caso... Ya te lo condiciona por completo. Te lo condiciona completamente. Luego después, pues al final se complicó muchísimo y queda el misterio de si realmente pues fue Antonio Inglés y Ricard los únicos, o por el contrario forman parte de una red de snuff movies en este sentido, porque se dijo también que bueno, que las niñas habían sido sometidas a tortura y grabada en vídeo, ¿no? Y que había inclusive una cinta en la cual aparecía una de las niñas. Esto es un rumor que no ha sido contrastado. Cuidado, no estoy dando ningún tipo de noticias. Sí, se convirtió en leyenda urbana, era la leyenda que circulaba por toda la sociedad. Exactamente, posiblemente las cosas a veces es lo de siempre, es una lotería. Si te da un buen policía científico, si las circunstancias son todas geniales y demás, es muy posible que haya un 100% posibilidad de conseguir solucionar ese caso. Cuando a veces las cosas se tuercen, como parece ser este caso, porque es verdad que hay cosas que se hicieron mal, pues te puede llevar a condicionar toda la investigación. Y no estoy diciendo nada que no se sepa y que no esté en la misma calle. Algo que está en nuestro inconsciente colectivo. Claro. Carlos, ahora vamos a escuchar de nuevo un poco a la gente, si os parece, y seguimos hablando. Pero, Carlos, muchos amigos nos preguntan en el 7640 con la palabra Milenio. Recordamos que sorteamos los 5 libros de Carlos Verbel sobre sectas, posibles grupos que tanto en Alcácer como en otras partes de España hubieran actuado. Yo no sé si hay mucha leyenda en torno a esto, pero en Alcácer mucha gente sigue creyendo que hubo otro grupo, yo no sé si de adoradores de lo que sea o amantes de las fiestas al límite, no lo sé. ¿Se sabe algo de esto? ¿Se puede saber en España? Yo en España no se ha detectado ningún caso de estos como pueda ocurrir en otros sitios. Y en Alcácer yo no creo. Yo creo que ahí ha sido 2 o 3 personas. No todos identificados y no todos determinados. Hasta que no se detenga o hasta que se sepa que ha sido Antonio Inglés, no se podrá decir, si es que él lo quiere contar, si se le detiene y se le encuentra, qué es lo que ocurrió en aquel monte cuando secuestraron a las niñas y las llevaron en el coche. Pero lo que sí es cierto es que se trata de la actuación de unos desalmados, faltos de todo escrúpulo, y que cometieron una auténtica barbarie con las niñas. Había que aplicar aquí el concepto de la navaja de Ockham, que dice que siempre ante varias explicaciones la más plausible, la más posible, la más simple. Entonces, bueno, es fácil encontrar aquí, pues, bueno, pues si un grupo de snuff movies, un grupo de sectas satánicas, si hubiera habido algo de eso, posiblemente hubiera salido. Quiero decir, la verdad tiene una fuerza que al fin del camino siempre termina por saberse, aunque hay algunos casos, pues por ejemplo con el caso de esto de los marqueses de Urquijo, que al final solamente hemos conocido a uno de las personas que bueno que tomaron parte y bueno, había otras que no han sido detenidas, que curiosamente si alguna de ellas en estos momentos sale y dice yo fui uno de los que participaron, no pasa nada, ¿no? Porque está prescrito. En España normalmente el asesinato suele prescribir a los 20 años. En otros países, como por ejemplo Inglaterra, no prescribe nunca. De hecho, ahora mismo va a ocurrir algo muy importante que hay que hacer mucho hincapié, que el gobierno aprobó recientemente una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal que va a posibilitar en un futuro que estos señores puedan tomar el ADN como lo toman, por ejemplo, en América. Que el sujeto, el sospechoso, no pueda negarse, como ocurre en estos momentos, a que se tome el ADN y que ellos tengan que hacer unas componendas para obtenerlo. Por ejemplo, en el caso de King, que ha sido fundamental para cambiar este estado de cosas, y ellos lo estaban pidiendo. Lo que pasa es que, claro, es un gobierno conservador y desde el gobierno se pensaba que podían acusarles pues de intentar montar un gran hermano. Bien, el caso de King y sobre todo el CSI, que ha sido como un, digamos, curso acelerado en policía científica, es decir, nadie ve raro que la policía pueda servirse de estos métodos, ha llevado a introducir esto, a decir, bueno, vamos a ver, King, ¿por qué se le cogió? Se le cogió principalmente porque la mujer en un momento dado va y denuncia a su marido porque piensa que es sospechoso de este tipo de historia. Bueno, la policía científica y los investigadores le ponen el cerco al sujeto y obtienen de forma alegal, porque por supuesto no está regulado y lo que no está prohibido expresamente, lo dice el derecho, está permitido. Obtienen restos genéticos de este señor que luego después comparan y que tienen la certeza de que es él y luego va y le detienen y lo ratifican luego después. Ellos han tenido que inventarse sistemas, por ejemplo, tú como no quieres dar, por ejemplo, el ADN y como el por ejemplo, si es un el juez, pues no te puedo obligar tampoco, salvo en casos muy contados. Por lo que te da, lo que me puede dar a mí, que soy policía científico, y a la policía judicial, que es la que hace el registro, es el registro de tu casa. Entonces yo me voy directamente a tu servicio, te cojo el cepillo de dientes, y está te cojo tal, y te saco la ADN de ahí. Eso fue un poco lo que pasó con el tema de King. Se negó a que se le hiciera un frotis bucal, que es lo más rápido para... No hace falta ni extraer sangre, ni ningún... Únicamente un frotis bucal con un bastoncillo y él se negó. Entonces, en el registro de su casa, lógicamente, un guardia civil cogió unos efectos, nosotros cogimos un cepillo de dientes o pues las herramientas normales que utilizas o los utensilios normales que utilizas en casa. O si no, muchas veces se ha identificado mucha gente. Pues hay un caso muy curioso de un homicidio que luego lo podríamos contar al final, si tenemos tiempo, en que lo identificamos por la ropa. O sea, cualquier objeto que en que pueda contener células de una persona, si están en suficiente buen estado, de ahí vamos a extraer quizá más completo que el carnet de identidad. Tienen que desarrollar legislativamente hablando esto próximamente. El próximo gobierno lo llevará a cabo. No, pero para ellos... Vamos, ha salido ya la modificación, está aceptado, sí. Y ha entrado en vigor. Le da mucho más facilidades a la autoridad judicial y ahora lo que hay que hacer es desarrollar el reglamento, claro. Que ha salido un poco, que dice que los ministerios de justicia e interior desarrollarán, etcétera, etcétera, y la forma en que se grabarán esos perfiles genéticos, cómo se intercambiarán los datos entre policías o entre la autoridad judicial u otras policías del extranjero. Y lo que pretendemos pues es con el sistema CODIS de Guardia Civil, que es la mejor base. Es lo mismo que tiene el FBI en la película CSI, es idéntico. Es la mejor base de datos que hay de gestión de ADN, pues con los ficheros que tenemos, el poder no solamente el hacer una búsqueda en los bancos de datos nuestros, el poder hacer una búsqueda entre todos los socios de ese software en toda Europa y en todo el mundo. El gobierno no sabemos qué es lo que hará, pero lo que sabemos es lo que pregunta la gente. Vamos a ver ahora qué nos comenta la gente y vamos a ver qué nos contentan nuestros amigos. Pues nos preguntan muchos datos técnicos sobre el CSI, mucha curiosidad, es cierta, cuántos años lleva, si van armados, cómo se puede entrar, en cuántas delegaciones hay en España, un montón de preguntas técnicas. También un chico que dice que es médico, posee ya el MIR, y qué debe hacer para ingresar en el CSI, ¿me vale el título para algo? A ver, bueno, ¿qué le contesta a un médico? Sí, bueno, ¿vale? Algo puede hacer. Bueno, pues es muy interesante esta pregunta y además tengo datos para poderlo contestar. Bueno, lo primero, aquí nos habla de una cosa que yo quería comentar. Nosotros tenemos una pequeña diferencia respecto al CSI americano. CSI trabajan para la policía o están contratados de alguna forma. La diferencia es que en España somos policías. Uh-huh. Y luego, además, somos técnicos científicos en un tanto por ciento muy elevado. ¿Cómo se entra? Pues lo he contestado antes. Primero hay que hacer la oposición por alguna de las dos formas, o la escala básica o la escala ejecutiva. Y luego, a partir de ahí, si se tienen unos determinados conocimientos, pues entrar en las unidades de policía científica. Unidades de policía científica tenemos 182 en España, con un laboratorio central que está en Madrid y dos laboratorios territoriales, uno en Barcelona y otro en Sevilla. ¿Y cuánta gente somos? Pues tenemos, aparte de eso, 24 brigadas operativas, 13 secciones, mucha gente, ¿eh? 61 grupos, 87 equipos y los equipos están en casi todas las comisarías de las ciudades, de lo que nosotros denominamos el 6x6 en Madrid. Pues en todas las comisarías hay equipos de policía científica que realizan lo más básico. En total, ¿cuántos somos? Pues somos muchos. Somos cerca de 1.400 en toda España y con un alto nivel de preparación, o bien en el área criminalística de lo que es propia la policía, como puede ser lofoscopia, balística, documentoscopia, etcétera, etcétera. Y luego en técnicas científicas, en la Comisaría General, pues prácticamente el 50% son licenciados superiores, y tenemos pues 26 biólogos, 14 químicos, 10 farmacéuticos, 3 veterinarios, 3 geólogos, un matemático, 2 físicos, 5 médicos cirujanos, un doctor en acústica, otro doctor en odontología. De acústica, precisamente, etcétera. Vamos a hablar en unos segundos en eso de reconocer voces. Mira, es una mensaje aquí interesante. Mayos de Cáceres dice: ¿hay material genético relacionado con la predisposición al asesinato? ¿Podría extirparse en el futuro el gen del asesino? Yo creo que esa chica ha visto Minority Report, No hay nada de eso. Quiero decir, vamos a ver, hemos hablado, cuando hice mi anterior libro con Salvador Ortega, ya hablábamos de esto. No hay ninguna prueba científica en estos momentos que ratifique que el psicópata, en este sentido asesino o criminal, nazca. Es decir, no se sabe, porque no se sabe cuál es la razón principal. No se puede identificar a nadie por su nacimiento, por su rasgo genético, ahora mismo. César de Barcelona os quiere poner a prueba. Si utilizo un traje como los de la guerra bacteriológica, nadie me ve y me hago con un arma, ¿cómo me cogerían si además altero la zona del crimen? A ver, decidme. Bueno, pues que no lo intente, porque seguro que le cogemos. Pero no se lo voy a contar, porque eso mismo nos están haciendo muchos delincuentes cuando van a robar y les pillamos. Claro, esta la pregunta a muchos oyentes. ¿Investigan únicamente actos delictivos o siguen también otras líneas como podrían ser fenómenos paranormales? No, nosotros lo que hacemos es contrastar. Nosotros no... si tenemos dudas o si hay cosas raras que se salen de lo que es la criminalística, no vamos a emitir ningún informe, aunque sí hemos participado en algunas investigaciones que se han dado por ilógicas y que no eran del caso nuestro, que no tenían explicación científica desde el punto de la criminalística, pues en muchos casos, como las caras de Belmer, que también estuvimos, o sea, ha habido asuntos en que sí, efectivamente, se ha contado con la policía, pero no es un asunto de criminalística. ¿Qué recuerdo, Carlos, tienes de las caras? Es que es uno de los temas que tratamos aquí en profundidad, de las caras de Belmer. ¿Realmente estuvo la policía allí investigando? Entonces era algo más joven y ya... Sí, sé que hubo algunos informes, porque además ha sido un caso que creo que todavía sigue despertando mucha expectación. Pero no sé que no entra dentro de lo que es el planteamiento científico. Digamos que se puede encontrar uno como policía y como policía científico ese tipo de casos que llegan, pero claro, ¿cómo medir eso? ¿No? Es un poco difícil, ¿no? Eso, pues yo me imagino que algunos, y muchos los hay, somos un poco como las meigas, no existen para verlos ahí, en que hay efectivamente pues aficionados que a otro nivel, no solamente lo que es el científico, no solamente lo que es el criminalístico, pues van a participar en alguna... Pues es interesantísimo, porque daría para otro gran problema. Fenómenos extraños, nosotros recordamos en Vallecas, por ejemplo, un caso de la muerte de una niña que luego, al parecer, la Policía Nacional, en su informe, en su informe, en el año 92, si no recuerdo mal, en la comisaría de Vallecas, deja bien claro que ellos, como policías, por lo menos han sido testigos de algún tipo de manifestaciones extrañas, vamos a llamar. Esto ocurre de vez en cuando, imagino que será una gota en un vaso inmenso, pero ocurre. No te lo sé decir exactamente. Yo sí estoy recordando ahora un caso de hace muchos años en Huelva, que había un fantasma en un barrio determinado. Y al final no era tan fantasma, al final tenía nombre, apellidos, dos manos, dos piernas, una cabeza y fue detenido. Y estaba creando el pánico. Era un fantasma de carne y hueso. Era un fantasma de carne y hueso. Esos son peores que los de sábanas habitualmente. Mira, para terminar, Inmaculada de Santiago de Compostela dice: mi crimen perfecto es el que se ha cometido y no se ha descubierto porque a la persona se le ha dado por desaparecido. Ahora vamos a hablar muy importante, aunque sí, vuelvo sí, a decir que... Sí, sobre razón. Todo eso de los cadáveres, por ejemplo, sin identidad, o que interesa mucho a la gente. Mm. Se ha hablado mucho de proyectos para bueno, saber la identidad de esta gente que se está ahí esperando, digamos, que alguien sepa quiénes son, ¿no?, y de dónde vienen. Vamos rápidamente con una cosa que comentaba Carlos también, hablaba de diversos métodos. Uno es las comparaciones de voz, ¿verdad? Uh-huh. Escuchadme atentamente. Quisiera. Grabación del minicassette de tu primera víctima. Comparándolos. No era mi te quiero. Por esto, pero me es imposible seguir adelante. Te quiero, mamá. Y ahora la voz del Marco. Pues ya podrás oírla siempre que quieras. Te quiero, mamá. Los gemelos de Minnesota. La madre se equivocó. Es la voz de su hijo. He introducido las dos notas de suicidio en el ordenador y he separado las pistas una a una. He captado esto muy de fondo. Me llamo Royce Harmon. Resido en el 7642 de la calle Carpenter, en Las Vegas, Nevada. Tengo 41 años. ¿Qué es eso? No lo sé, pero suena como una bandera, una lona o algo así. Dadme un segundo, os lo serviré en bandeja de plata. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Vaya música este Oceanic de Vangelis. A mí no sé por qué me recuerda siempre al niño de Somosierra, ese caso tremendo, uh-huh. Juan Pedro Martínez Gómez. A ver si... Salen tantos casos, ¿verdad? Hacemos un programa aquí, nos juntamos unos cuantos y claro... Además, casos que se han quedado en el inconsciente colectivo, ¿no? Y que a mí me ha ocurrido con gente de la Guardia Civil, gente de la policía, recordar alguna historia como esta. Si, por ejemplo, el niño Juan Pedro... había policías a los que se les humedecían los ojos porque se quedó ahí una historia, ¿no? El niño pintor del Málaga. El niño pintor del Málaga. Se volvió a saber nada. Y fíjate, Inmaculada de Santiago nos preguntaba, ¿caso Anabel Segura? Se resolvió, creo recordar, gracias al análisis de una grabación de cassette. Sí. ¿Sería un CSI? Sí, completamente. Antes lo decíamos fuera de micrófono. Estos señores, la Policía Científica Española, la Policía Nacional, hay algo en el cual superan a los americanos, a los franceses, a los ingleses y prácticamente a todos, porque es el único sitio donde se hace, justamente en España, que es el perfil criminal a través de la voz. Ellos tienen un equipo, no solamente de técnicos, sino también psicólogos, a través del cual pueden identificar, pueden hacer lo que se llama el pasaporte vocal. Pueden identificar al sujeto y saber su extracción, de dónde viene, sus intenciones. O sea, lo que hacen normalmente los americanos a través de la escena del crimen, que te deducen, te dicen, bueno, esto lo ha hecho un sujeto de estas características, tal, tal. Bueno, pues aquí te lo hacen prácticamente todos los días, son muy discretos porque tampoco les interesa demasiado dar mucha alegría a la historia. Pero en el caso, por ejemplo, de Anabel Segura, ellos ratificaron que precisamente Emilio había sido el sujeto, el que había hablado, el que había hecho la voz concretamente. Recordamos que se enviaron unas grabaciones ella, ¿no? Pero solamente eso, sí, además ratificaron que no había sido la esta Felisa, precisamente García, no había sido Anabel Segura cuando ella mandó, sino lo más importante de todo esto fue la cantidad de gente que ellos pudieron descartar a través de las voces. Es decir, ellos tenían la prueba indubitada, que era la voz del sujeto que llamaba, y luego después había un montón de voces que ellos estuvieron contrastando para saber si podía ser o no podía ser. Entonces fue fundamental descartar todas esas voces, no sé si fueron más de 100 personas que ellos descartaron concretamente como posibles sospechosos, hasta que llegaron a Emilio y le identificaron con toda seguridad. O sea que en este caso fue justamente quizá el gran trabajo fue ese. Y luego después hizo otro trabajo posterior que no tuvo mayor importancia porque ya había de esto confesado, que fue a través de todos los aparatos que encontraron en la casa determinar de modo científico dónde había sido grabada. Efectivamente había sido en un radio cassette. Y bueno, tiene mucha importancia porque en acústica forense pues llevamos ya unos años trabajando en este tema muy intensamente. Nos formamos con la Policía Federal Alemana, con un profesor de allí. Y desde entonces, pues bueno, hemos ido avanzando, mantenemos nuestros criterios, Tanto de los que son ingenieros como de los fonotistas, nosotros optamos por la tendencia mixta, incluir las dos áreas de actividad, y en pasaporte vocal tenemos un equipo multidisciplinar. Como ¿qué es pasaporte vocal, Carlos? Pasaporte vocal precisamente es esto, es determinar el perfil de la identidad del criminal, determinar el sexo, la edad aproximada, si tiene alguna disfunción del habla, el nivel más o menos cultural, el entorno geográfico, etcétera, etcétera. Para eso disponemos de psicólogos, de lingüistas y de psiquiatras dentro de este equipo. Me gustaría hacerte una pregunta, porque yo es que me quedé con ese detalle, es que no sé si estoy en lo cierto o no. Por ejemplo, fíjate, antes de que me hagas la pregunta, en el tema de Anabel Segura hay una cosa muy curiosa. Nosotros decimos que es un hombre que puede tener alrededor de los 40 años, un entorno cultural bajo y que además es de Toledo. Es que iba a preguntarte por eso. Y que además es de Toledo por una palabra que dice. Es que te iba a preguntar por eso. Luego se dio la circunstancia cuando se le detuvo a Emilio que un yo tal la había, Bolo, ¿no? Yo la había detenido en mi época de investigador de brigada de investigación criminal por atraco. Al mismo personaje. O sea, José tuvo el que le detuvo. No. En el caso de Anabel no. No, fue anterior. Anteriormente, claro, porque me vinieron y dice, jefe, dice, está aquí su firma en una diligencia que ha detenido al caballero este por atraco. Pues, Carlos, la casualidad no existe. En este programa decimos eso, que la casualidad a veces, bueno, dará mucha solución a muchos casos, pero yo estaba preparándome aquí en el cerebro una pregunta, y era que me acuerdo, no estaba en lo cierto, ¿no?, que se hablaba de esa llamada y que yo no sé si de fondo algún niño o algo se dijo que decía la palabra bolo. Uh-huh. Y entonces, claro, dijeron bolo, Toledo, pero claro, unos análisis que parecen de ciencia ficción, ¿no? O sea, hilando hasta el... subiendo muchísimo los volúmenes, imagino, y filtrando segundo a segundo. Bueno, hay cosas más interesantes. Nosotros tenemos una demo allí en la Comisaría General que la ponemos pues a algunas de las visitas que nos hacen, y me imagino que a Carlos Berbel también se la pondría el jefe de la sección, el doctor Carlos Delgado. Y se trata pues de una investigación, se analiza una cinta que nos envían los compañeros de que llevaban la investigación, estaban investigando un tema del tráfico de drogas, y hay una llamada de un caballero a una señora y hace la llamada desde el bar. Estaba intervenido el teléfono de la chica, entonces esa cinta con autorización judicial nos la mandan a nosotros, se estudia y entonces les decimos a los, utilizando diversos filtros, les decimos a los investigadores que ha llamado desde un bar en el que hay una gramola que tiene una pieza determinada que estaban tocando en ese momento, que hay una dependienta que se llama Susana, y que además tiene una mesa de billar. Entonces, prácticamente blanco y en botella de leche. Fue el hacer el más o menos en la zona donde se pensaba donde se podía haber hecho la llamada, y efectivamente se encontró el bar desde el cual había hecho. Se mantuvo la vigilancia sobre ese bar y volvió a repetir la llamada a la amiga. Se le detuvo. Historias francamente apasionantes. Y si nos se van a quedar muchas cosas en el tintero, es normal, es un primer encuentro, pero una cosa que nos preguntaban mucho durante la semana, se ha anunciado en diversos programas de la cadena SER que íbamos a estar con vosotros, y había un tema que inquietaba enormemente a la gente. Escuchamos muy rápidamente. De vez en cuando aparece un hombre solitario arrollado en la vía del tren, o una mujer a la que la corriente lleva suavemente hasta la presa de un río. No portan documentos, sus huellas no están registradas, nunca serán reclamados. Son los sin nombre. En nuestro país existen cientos de cuerpos que esperan que alguien rescate su pasado. Mientras tanto, sus rostros, a veces deformados, miran hacia la nada en el interior de alguna cámara frigorífica. Quizá ahora, con las nuevas tecnologías, se pueda saber algo más de esos secretos que guardan celosamente. Los sin nombre, dando título a una célebre película de terror español, pero también realidad. cientos de desaparecidos de los que no sabemos apenas nada y cautivaban mucho a nuestra audiencia. ¿Qué se puede hacer con ellos? Parece que hay proyectos para intentar averiguar. Bueno, pero existe. Hay tantos, lo primero, Carlos. Bueno, vamos a ver. Yo trabajé en este año en un programa que era las noticias de que, bueno, nos dedicamos precisamente a buscar gente desaparecida. No había tanto, es decir, el del 100% de gente que desaparecía, alrededor de un 10% no aparecía nunca. El 90% restante volvía, es decir, no es tan burrada. Si mal recuerdo, y apelando a mi memoria, hay como 4.000 y pico personas desaparecidas en estos momentos, en una población de 40 millones de habitantes como estamos. El problema con los desaparecidos es que, desde el punto de vista de investigación, es donde los encuentras. Es decir, cuando la persona, supongamos que ha sido objeto de un asesinato, hay varios, yo conozco varios, en los cuales, al menos en uno, es un crimen perfecto a día de hoy. Es decir, ¿por qué es un crimen perfecto? Es una persona que desaparece en Galicia, si mal recuerdo, en Santiago de Compostela. Su coche aparece en un momento dado colocado frente a un acantilado y no se sabe más de ella. A la policía, o la Guardia Civil en este caso, que fue quien lo investigó, tiene el convencimiento de que fue desaparecida, fue asesinada. ¿Por qué? Porque en el coche que había, hay un dato muy curioso, y es que la posición del asiento era la posición del asiento de un hombre. Cuando nos sentamos, yo cuando me siento en el coche de mi mujer, lo que hago normalmente es echar el asiento para atrás. Ella lleva el asiento mucho más adelante porque es más baja. Bien, en el caso de ella, el asiento llevaba normalmente mucho más adelante. Cuando la Guardia Civil coge el coche y empieza a buscar huellas, primero estaba súper limpio y segundo la posición del asiento. Bien, a día de hoy ellos tienen su sospechoso, pero no tienen posibilidad de saber. Y oficialmente es desaparecida, claro. Está desaparecida oficialmente. Entonces, el problema que es cuando una persona desaparece y no aparece, claro, no puede saber si ha desaparecido voluntariamente, se ha marchado, o por el contrario, la han desaparecido, la han asesinado. Y es un misterio que, bueno, que no tiene una solución fácil. Que si me permitís, además, os invito a los dos para hacer un programa sobre eso, Desaparecidos Hoy. Bueno. Desaparecidos de Alta Extrañeza, es un tema que inquieta mucho a la gente. Katy, vamos rápidamente con los cinco ganadores de ese libro, CSI, Casos Reales Españoles, Carlos Belver, La Esfera. Bueno, pues tenemos Seni de Barcelona, que nos preguntaba que cuál es el mejor aliado, la tecnología, la inteligencia o la experiencia. Ella es una de las ganadoras. Pues es una mezcla de las tres. Una mezcla, exactamente, es lo que estábamos pensando, ¿no? Lógico. Porque siempre, por muy sofisticado que sea el aparato que utilices, al final entra a formar parte del juego la inteligencia del perito. Paz de Pinto se pregunta una pregunta muy importante. En el CSI de España, ¿los detectives son tan atractivos como en los americanos? Hoy. El otro día estuve yo en Antena 3 con un policía científico, precisamente de la comisaría, que rompió corazones. Bueno, seguimos. Otro de los ganadores es Guillermo, que también es otro estudiante de medicina, al que le encanta todo lo relacionado con este tema de forense, policía científica y demás, y que le encantaría tener ese libro para documentarse mucho más. Pues otro para él. Y pues, por último, el último ganador, Manuel de Tarifa, que nos pregunta que si se hubiera podido descubrir a Jack el Destripador con esa tecnología. Perfectamente, sí. Hoy dejó mucho escrito, ¿no? Y sí, dejó muchas cosas. Ya no he tenido. Me falta uno. Era uno, ya decía yo, que te habías dedicado uno para ti, ¿no? Último, así, Inmaculada Santiago, que de Compostela, que antes leía esa reflexión que hacía, que su crimen perfecto es el que se ha cometido y no se ha descubierto porque a la persona se le ha dado por desaparecida. A ver si un día hablamos. Por cierto, Katia y Carmen, uh-huh. Programas especiales, rápidamente. Programas especiales el sábado, el domingo, de 10 a 11, y también el día 31, además del día de Nochebuena, que estaremos a las 3 de la tarde. 3 de la tarde, 26, 27, 28, 31. Los cuatro días vamos a estar seguiditos aquí. Bueno, aquí estamos, enganchados al estudio 1 de la cadena SER, Milenio 3, y ha sido un placer. Hemos tenido con nosotros a Carlos Berbel. Además, que nos lo preguntaban, perdón un momento, si los íbamos a poner en la web, tanto de cadenaser.com como ikergemez.com, pondremos las fechas para que ahí puedan ver los especiales que hacemos. Y los programas en ikergemez.com, dentro de muy poquito, dentro de un par de semanas, vamos subiendo los programas. Carlos Berbel, periodista y escritor, autor de CSI, Casos Reales Españoles, un abrazo y que no sea la última vez que vengas. Gracias. Te tenemos ya atrapado. Estamos ya en la segunda edición, ¿eh? Bueno, fenomenal. Y las que te quedan. Las que te quedan después de lo de hoy. Se lo merece. Y don Carlos Corrales, comisario general de la Policía Científica, pues que ha sido un placer. Y a ver si en los siguientes programas ahondamos un poco más incluso en el misterio Pues ahí te emplazamos. Será un placer. Ha sido un placer. Sí, porque se han quedado además casos como las orejas que eran identificadas. Y además el señor Corrales ya está fichado en nuestro programa. Y que no, no, ya tenemos el teléfono, está más que fichado. Tenemos una audiencia que son auténticos detectives también y preguntan cosas, orejas, huellas. Bueno, habrá tiempo para todo porque esto se ha convertido en una pequeña red de CSI españoles. Ha sido un placer aprender con vosotros y seguro que muchísima gente lo ha hecho también, y eso sí que es muy importante en los días que corren. Un abrazo para todos. Nos escuchamos, ya lo sabéis, domingo a las 3 con esas dramáticas. Un abrazo. Gracias, Ramírez. Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER.